nosotros habíamos iniciado este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con una de las canciones que nos proponen las nuevas generaciones de jóvenes de nuestro país. Escuchaban ahí Chapito con Arena, ritmo de Albazo, de Carlos Julio Mayorga, junto al trío Luz de América, que hace algunos años tuvimos la oportunidad de compartir aquí en este programa, y nos contaban la historia de esta canción, en la que su tía, voy a empezar contándoles esta historia, su tía se había enamorado de un chico que no era del gusto de la familia. Así que su padre le decía, ¿qué te va a dar de comer ese hombre? Imposible que te dé de comer. No, el hombre no trabaja, no tiene dinero. ¿Qué te pasa? Como que, ubícate, hija mía, ¿no? Entonces su hija le respondió que ellos se amaban. Y que bueno, si no tienen nada que comer, comerán chapito con arena. Y de ahí nace esta canción, así que Julio Mayorga le escribió a su tía esta canción en función de esta anécdota. Y para esa historia, pues su tía hasta el día de hoy permanece casada con el hombre que le prometió su amor por el resto de los días. Con esta historia de la canción que ustedes acabaron de escuchar, yo quiero hacerle la cordial invitación para que me acompañen en este programa, porque en breves minutos estaremos ya a ritmo de banda. La banda orquesta San Pedro de Alangací, de Santo Tomás de Alangací, estará aquí para compartir con nosotros. Ellos son los tricampeones, los ganadores por 3 años consecutivos en estos grandes programas que hacen para escuchar a todas las bandas de los diferentes sectores de Quito, de Ecuador, de todo el país, y que bueno, pues aquí estarán para contarnos esa historia maravillosa. Y además, quiero hacerles la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que compartan con nosotros marcando el 2220-966. Pero ¿qué les parece si enseguida nos vamos ya con nuestra reflexión? Esta lleva por título Al comenzar el día. ¿Qué hacemos al comenzar el día? Ayer habíamos dicho que solo miramos a nuestro alrededor y a veces no miramos el interior de las personas que están a nuestro lado. Y ahora al comenzar cada día, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Trataré de aprender algo nuevo sobre mí, sobre ti y sobre el mundo en el que vivimos, de tal modo que pueda continuar sintiendo y viviendo todas las cosas como si acabaran de nacer. Al empezar el día, me acordaré de participar de mi alegría, así como mi pena, mi tristeza, de manera que nos podamos conocer mejor el uno con el otro. Al empezar cada día, me pondré a escucharte de verdad e intentaré comprender tu punto de vista, al tiempo que trataré de darte el mío de la forma más suave, recordando que ambos estamos creciendo y cambiando, y obviamente de forma distinta. Al empezar el día, recordaré que soy un ser humano y no exigiré de ti la perfección hasta que yo sea perfecto. Al empezar cada día, me cuidaré de acercarme a ti y acariciarte con ternura si está ahí su pareja, ¿no? También sus hijos, porque no quiero dejar de sentirte. Qué emocionante esto, sentirnos todas las personas que estamos con nosotros. Y bueno, nosotros estamos sintiendo aquí a Andrés Viracocha, nuestro compañero en controles, y también ya nuestro invitado que está listo para llevarles a ustedes esa serenata, canciones calientitas para ustedes. Y al empezar el día, me dedicaré a renovarme como hombre, como mujer, como niño, como niña, que ama y a esperar los acontecimientos. Esto es tomado del libro Amar y Aprender, de Leo Buscaglia, que se publicó en la página de Choshan. Bueno, y con esto, bueno, entonces ya estamos al comenzar este día con una mejor actitud, ¿verdad que sí? Llenos de autoestima, llenos de motivación, porque hay que vivir este día como se debe. Así es. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, que se lo merecen, diría yo. Ustedes están cerca de nosotros y estamos sintiendo ese corazón maravilloso que tienen. Así que vamos a explorar con todo lo positivo, a darse el cariñito también para las personas que comparten con usted. Creo que es motivación lógica en este instante para si está solo, llamar, levantar el teléfono y llamar a alguien y decir, hola, buen día, ¿cómo está usted? Nosotros también podemos escucharle a través del 2220-966. Este abrazo también se hace extensivo para los oyentes que en este instante comparten con nosotros a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, en el satélite www.corape.org.es y también en Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamán en Loja y www.blogspot.radioshiriculapo.com. Nuestro abrazo gigante para ustedes también, que se suman a este gran encuentro musical con los talentos ecuatorianos. Y mientras damos la bienvenida a nuestro invitado, yo quiero decirles a ustedes que la siguiente canción que van a escuchar lleva por título Ecuatoriano Soy. Ese es un San Juanito de Tony de G, junto a uno de los grandes personajes como es Paco Godoy. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. al son de la banda Santo Tomás de Alanga, sí, saludamos y damos la más cordial bienvenida en este escenario que lo preparamos para nuestros invitados, a César Magiquinga. Él es el representante de esta gran agrupación de la banda Santo Tomás de Alangací, uno de los personajes que nació en precisamente en este sector, en Alangací, en Quito, ubicación más o menos por el Valle de los Chillos. Él es hijo de José Manuel Magiquinga y de María Zoila Cataña. Desde muy pequeño pues se han sentido apasionados a la música y ahora esta agrupación, están todos sus hermanos, sus hermanas conformándola, van ya por el segundo volumen. Bienvenido César, gracias por estar con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias Laura, quiero comenzar deseándoles un feliz, un excelente día a todas las personas que están escuchando este medio de comunicación. También quiero darles a conocer que la banda Santo Tomás de Alangací es la tricampeona del Ecuador, por eso se le conoce como tal, como la tri del Ecuador. Es la un gusto para Ecuador. Mí estar aquí, muchas gracias. A ver, ¿por qué le llaman la tri del Ecuador? Cuéntenos el desarrollo de esa historia. Claro, se le dio el nombre de la tri del Ecuador por los tres campeonatos que nosotros tenemos a nivel nacional en el concurso de bandas. Nuestro primer triunfo fue en el año 2009, el segundo en el 2011 y el tercero en el 2013. Y por eso es que la banda Santo Tomás de Alangací es la única tricampeona, ya que otras bandas no han podido lograr este logro que nosotros tenemos. No pueden tener ese privilegio. Y por eso es que se le ha dado el nombre de la tri del Ecuador. ¿Cuándo se celebra este concurso? Este concurso se le hace para inicios de fiestas de Quito y se le culmina justo en fiestas de Quito. En todo el mes de noviembre y se termina justo en la Fundación de Quito, que sería 6 de diciembre. ¿Cuántos participan en este evento? La verdad, desde el principio tuvo una gran acogida a nivel nacional. La primera vez hubo un total de 54 bandas, en las cuales nosotros quedamos campeones. Para el siguiente año se fue reduciéndose un poco, pero en sí la competencia es muy dura. Ahorita entran como 12 bandas y 6 bandas en competencia, pero igual no deja de ser duro. Bueno, vamos a ir desarrollando el secreto de esos tres campeonatos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a empezar primero conociendo esas habilidades y fortalezas de la familia Magiquinga, que se unieron todos sus hermanos para decir, bueno, vamos a conformar una banda. Sabíamos por parte de la información que hemos tenido que papá ni mamá no son apegados a la música de banda, ni había tíos ni abuelos. A ver, coméntenos usted, César. Sí, realmente eso es medio raro. O sea, en sí la mayoría de músicos que yo conozco tienen una descendencia musical. Puede ser padres, abuelos, tíos, todo eso. En nuestro caso es un poco raro, muy raro yo podría decir, ya que esta iniciativa comenzó desde que nosotros éramos muy niños, por parte de mi hermano, cuando él tenía una corta edad de 8 años más o menos, él comenzó el gusto musical. Un amigo le llevó a una banda de pueblo, se podría decir, y desde ahí comenzó, él nos jaló a nosotros, a los hermanos menores, y después, cuando ya fuimos tomando más uso de conciencia, nos gustó más la música, entramos a estudiar en el conservatorio, profundizamos nuestros conocimientos y ahora estamos aquí. En el caso de su hermano, a los 8 años se fue a una banda y bueno, él les comentó a ustedes, me gusta esto, empezó a afinar su oído para banda. ¿Qué instrumento tocó cuando se fue? La verdad es que cuando somos muy niños se comienza con lo que es percusión. Él comenzó con un instrumento muy conocido aquí en el país que se llama el güiro. Entonces, también por la corta edad, sí, el chiqui chiqui chiqui, por la corta edad que él tenía. Después, como iba creciendo, fue cogiendo los platillos, el tambor, los timbales, el bombo. O sea, en sí, siempre pasamos primero por lo más importante que tiene una institución musical, que es la percusión. ¿Cómo se llama su hermano el que partió principalmente con este sueño de construir una banda como es la Santo Tomás de Alangací? Ya, él se llama Manuel Enrique Magiquinga. Un saludo, ojalá me estés escuchando. Muy excelente músico, también le envío un fuerte abrazo a él. Bueno, ¿y qué le dijo su papá y su mamá a su hermano para que arrastre a toda la familia y diga, ahora somos parte de esta banda? La verdad, mis padres siempre estuvieron de acuerdo con nosotros. O sea, ellos fueron el apoyo más grande que nosotros tuvimos. Ellos nunca nos restringieron, nunca nos dijeron no, nunca nos dijeron vas a coger malos pasos, pasa solo en la calle, muy niño para que estés en la calle, no. Más bien ellos siempre nos dieron la pauta, nos dieron el apoyo, que es lo más importante que uno debe tener. Entonces nos apoyaron hasta el día de hoy. Mi mamita sigue ayudándonos. Mamita, te quiero mucho, un fuerte abrazo. Yo sé que me estás escuchando. Cuando su hermano se fue a esta banda, ya empezó el bichito por ahí de ser parte de una banda, ¿ingresó a tomar estudios musicales él? ¿Eh? Obviamente sí. En ese momento, no. Realmente hasta que se acople, él estuvo en el güiro aprendiendo de las otras personas que estaban ahí en esa época. Estaba aprendiendo. Pero después cuando ya tomó un poco de conciencia, o sea, más gusto, o sea, ya se dio cuenta que realmente lo que a él le gustaba era la música, ahí sí ya comenzó los estudios musicales en escuelas de música y posteriormente al Conservatorio Nacional de Música. ¿Cuántos ingresaron de la familia al conservatorio? Todos, somos 7 hermanos, todos somos conservatorios. ¿Los 7 son músicos? Los 7 somos músicos, igual. Un fuerte abrazo para el director, que es mi hermano menor, Víctor Madikinga. Él es profesor en la Universidad San Francisco de Quito. Miren ustedes cómo todos decidieron ingresar al conservatorio, aprender música, pero ahora sí quisiera que nos comentes esa experiencia, César. Quizá cuando ustedes participan en estos concursos de bandas, yo sé que la mayor parte de los que son integrantes de las bandas o sus directores, pues han ingresado al conservatorio de música. Pero también hay que rescatar el trabajo de aquellos músicos que han aprendido al oído, que no han tenido la oportunidad de ingresar a un conservatorio, pero que se esfuerzan enormemente por darle un buen gusto a las bandas musicales. Entonces, ¿cuál ahí ha sido esa experiencia que ustedes han tenido de haber tenido conocimientos también al oído, de haber valorado esa música y de haber ingresado al conservatorio? Claro, realmente a veces es impresionante. Hay personas que tal vez no tuvieron los medios, los recursos necesarios para ingresar a estudiar música, a estudiar un conservatorio, una escuela y todo eso. Pero hay personas, como yo le digo, ya nacen con ese don, les llevan la música en la sangre y que nacen con una habilidad tan, tan grande que a veces es sorprendente, porque hay personas que son preparadas, que estudian y que a veces no pueden interpretar una música o sacar una música como ellos le tocan solo al oído. Es muy, o sea, lleno de misterios. La música es un arte tan bonito que también tiene misterios que yo creo que a veces no se le va a poder resolver. Pero de mi parte yo sí siento una gran admiración por ese tipo de músicos que son una bendición, se podría decir, que son muy preparados también y lo hacen con mucho sentimiento y con mucho corazón. Acaba de decir usted, de pronto está el secreto en el corazón, mi estimado César, para esas personas que no han tenido preparación, pero que sin embargo nos deleitan cómo se debe con la música. Claro, yo creo que sí, o sea, ellos sí tocan con todo el alma, se podría decir, le ponen el verdadero sentimiento a la música que nosotros interpretamos en sí, la música nacional ecuatoriana, que para mí es la más bella del mundo. Lo único que tenemos que hacer es interpretar cómo se debe y tocar muy bien. Bueno, vamos nosotros a empezar ya con esta serenata porque suena la banda. Y hay una de las canciones que esta agrupación la dedicó a su tierra natal, a su espacio que los vio crecer, que los vio jugar, que los vio también pues ir desarrollando sus conocimientos en función de las actividades que se desarrollaban en Alangací. Y esta canción la escribió ¿quién, mi estimado César? Ya, esta música es una composición del maestro Víctor Madikinga. La letra es especialmente para la tierra de Alangací. En sí la interpreta Marcelo Peñerrera. La música se llama Yo soy de Alangací. Para todas las personas alangacinas que nos están viendo, es un honor haberlos dedicado a este tema. Espero que lo disfruten y muy pronto ya saldrá al aire para todos ustedes para que lo puedan disfrutar. Sí, ay, Juan Brita, por eso yo te canto mi Alangací. Con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Ya estamos de regreso con César Magiking aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conociendo la historia de esta agrupación. Y bueno, César me decía que esta canción que ustedes acabaron de escuchar la escribió Carlos Rubira Infante. Entonces ahí nos había faltado poner al creador de esta canción y que obviamente pues la agrupación, la banda Santo Tomás, decidió pues ponerle su propio estilo. Seguimos este diálogo, mi estimado César, y ya habíamos destacado la importancia de los músicos al oído, de los músicos académicos, de estos grandes encuentros de banda para haberles dado a ustedes la oportunidad de haber ganado 3 veces el concurso. Pero también quisiéramos conocer cómo nacen ustedes, cómo ustedes deciden formar esta agrupación. Claro, sí, yo creo que esta es la parte más emocionante de esta historia, ¿no? Ya que nosotros formamos la banda cuando teníamos una edad, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, a una edad de 18 años más o menos, 17 años, cuando todavía éramos estudiantes de conservatorio. Esta banda se le formó con todos los compañeros de curso, se podría decir, con compañeros de curso de mis hermanos menores, compañeros de curso míos, compañeros de curso de mi hermano mayor. Entonces se decidió hacer una banda porque en sí en el conservatorio solo les dejan interpretar lo que es música clásica, jazz, pero nosotros como ecuatorianos que somos decidimos hacer música nacional ecuatoriana y formamos con un grupo de amigos que eran ya estudiantes de conservatorio. ¿Y de ahí? De ahí nos formamos así solo por... ¿Por cuánto tiempo permanecieron por con hobby, los compañeros? La verdad, desde ahí no nos hemos separado hasta el día de hoy. O sea, continuamos. Bien. Obviamente unos se retiran, pero la amistad sigue hasta ahorita. La banda sigue conformada por personas que están realmente metidas en el mundo artístico, musical. Están los 7 hermanos de la familia Magikinga. ¿Y se suman cuántos más? Se suma un sobrino. Ahorita unos sobrinos ya pequeños. Se suman 10 personas más, 10 músicos más, ya que la banda... Están 18. 18 músicos, ajá. Son 10 músicos más. Que igual que nosotros, ellos ya son profesionales, viven de la música, son músicos de profesión, artistas de profesión. Entonces, eso es lo que le hace grande a esta banda de músicos Santo Tomás de Alangací, que está conformada solo por personas que están dentro del medio musical. Entonces, estos 17, 18 músicos, bueno, viven la gran historia de las bandas. Y cuéntame qué pasa en Alangací, porque ahí también hay grandes artistas que bueno, pasan escribiendo, pasan creando, pasan interpretando, y de alguna forma las bandas también tienen una gran importancia en este sector. Claro, realmente, primero yo quiero dar a conocer que yo me siento muy orgulloso de ser alangaceño. Yo le llevo a Alangací y los colores de mi parroquia en muy, muy en alto. Sí, en Alangací ha sido muy impresionante desde que nosotros éramos jóvenes y decidimos concursar por primera vez cuando éramos jóvenes todavía. El apoyo de la gente de Alangací fue impresionante, siempre nos ayudó. Iban 1,000, 2,000, 3,000 personas a apoyarnos, entonces eso fue un punto muy fundamental para que esta banda pueda lograr su primera estrella, se podría decir, su primer campeonato. También en Alangací se podría decir que es la tierra de música, arte y cultura. O sea, Alangací es la cuna de estos personajes artísticos. Entonces, yo me siento orgulloso, quiero felicitar a Alangací, a todas las personas que me están oyendo, por el apoyo que nos ha dado, y la banda Santo Tomás de Alangací, para Alangací es un orgullo. Alangací, una tierra que guarda muchísimo de cultura. Ustedes saben que aquí en este programa les hemos contado todo lo que pasa en el Corpus Christi, tienen las fiestas bien arraigadas en Semana Santa, quizá también, ¿no? Y tiene mucho que ver las manifestaciones lunares que les habíamos comentado aquí en este programa, que el Inti Raymi, ¿no?, que tiene mucha relación con el Corpus Christi. ¿Hay más bandas en Alangací? En Alangací, sí, hay creo que como 6 bandas más, ya que en el Tingo también, el Tingo pertenece a Alangací, y hay como 5 bandas. Y en Alangací también hay otra banda, pero... ¿Se han agrupado alguna vez tanto todas las bandas de Alangací? No, la verdad nunca. No, eso no hemos hecho nunca. Pues ahí les proponemos un gran proyecto para que se unifiquen y algún día pues muevan montañas a través de la música con todas las bandas y quizá toda la población pueda darse cuenta. Claro, sería muy hermoso, ya que nosotros como músicos somos personas que tenemos un alma muy muy noble, se podría decir, muy carismáticas, y sí, nos gusta hacer amistad entre personas que estamos en el ambiente, y sería una muy buena idea, un muy buen proyecto, como tú dices, Laura. Vamos entonces en este instante a escuchar más música de la banda Santo Tomás de Alangací, que nos acompañan aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Integrada por 18 músicos académicos, y lo que viene a continuación es un mosaico de bombas. Señoras y señores, desde Alangací, la banda tricampeona Santo Tomás. Pero Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en la primera radio pública cultural del país. Un abrazo gigante a todos quienes nos escuchan en Ecuador y en el mundo, a través de las señales amigas que comparten con nosotros y retransmiten este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahora sí vamos a ir despejando algunas dudas. Ustedes dirán, bueno, una banda de pueblo, quizá no se parece a lo que yo estoy escuchando. Y César nos va a contar esa experiencia de lo que es una banda de pueblo y lo que es una banda orquesta, como lo que ustedes están acabando de escuchar aquí en nuestro programa. César. Claro, como te comentaba Laura, nosotros cuando nos formamos la banda por primera vez, nosotros lo hicimos como banda de pueblo. O sea, ¿qué tiene que ver la banda de pueblo? En la banda de pueblo entran solo instrumentos autóctonos y acústicos, no electroacústicos. Todos los instrumentos que nosotros vemos aquí en todas las bandas, pues, lo que son instrumentos de viento metal, instrumentos de percusión, instrumentos de frote, se podría decir, porque entra el güiro, entra el tambor, el bombo, trompetas, eufonio. A ver, tuba. En la banda solo tengo instrumentos de... Solo instrumentos acústicos. Acústicos, que ingresan, ¿qué nomás? Trompetas, clarinetes, saxofones tenores, tubas, eufonios, trombones, clarinetes. ¿Cómo se llaman estos instrumentos bien grandes? Ya, esa es la tuba. Es la tuba que está en diferentes notas. Hay la tuba en si bemol, la tuba en mi bemol, que son instrumentos identificativos dentro de una banda de pueblo. Bueno, ustedes sin duda siguen haciendo este ejercicio de una banda de pueblo también. Claro, sí, nosotros no podemos perder la esencia, ya que nosotros hemos pisado bastante, hemos llegado al corazón de las personas, es como banda de pueblo, pero nosotros no podemos identificar. Estamos haciendo banda orquesta, ahorita sí es a lo que yo estoy apuntando, ya que la banda de orquesta es algo más serio, más elegante, algo más profesional, se podría decir. Pero nosotros no perdemos nuestras raíces como la banda de pueblo. Al convertirse o ser parte de una banda orquesta, cuando la gente dice, a ver, yo quiero banda de pueblo y quiero la banda orquesta, porque hay la diferencia, amigos, amigas. Entonces, si yo decido escuchar a la banda orquesta, ¿qué instrumentos se fusionan más a lo que usted nos acabó de mencionar? Claro. Antes de responderle esa inquietud, quiero darles a conocer también que las bandas de pueblo en sí tienen una función muy especial dentro de una fiesta. Con una banda de pueblo nosotros podemos amenizar una procesión, un desfile, todo, ya que son instrumentos que se los puede trasladar fácilmente, pues, se les puede cargar, en otras palabras, porque no hay instrumentos de electrónicos. Entonces nosotros vamos haciendo música junto a las personas, dependiendo del tipo de evento a las que estemos amenizando, se podría decir. Es muy diferente lo que es la banda orquesta, ya que nosotros estamos estáticos, no podemos movernos, estamos en un escenario con instrumentos ya electrónicos, haciendo ya música diferente, música nacional ecuatoriana también, pero a lo que se les incluye ya instrumentos electrónicos como el bajo, el piano, se le incrementa también tumbas, lo que puede ser batería eléctrica, se le incluye también la voz. O sea, ya se le canta. O sea, y también va shows en vivos con las personas que están adelante, los músicos que están adelante. O sea, es más animoso. O sea, una banda orquesta es súper más animosa. O sea, pone más animación, más alegría, se podría decir. Entiendo, César, que entonces no se pierde la esencia de una banda al convertirse en banda orquesta. Realmente no. Lo que sí se hace es, al rato que se hace banda orquesta, implementar más instrumentos y ponerle más elegancia, se podría decir, a la música. Hacerle de una forma súper más profesional, ya que al rato que hacemos música en banda orquesta, nosotros obligatoriamente, necesariamente necesitamos de arreglos musicales. O sea, se necesita ser súper más precisos para que suene mejor. Mientras que en banda de pueblo, la verdad, no se toca con partituras. Se va tocando al oído nomás. Vamos a irnos con más música de la banda Santo Tomás de Alangacil. La escuchamos y al regresar les contamos qué canción ustedes escucharon con esta gran agrupación. Desde Alangacil para el mundo. ¡Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa, Santa! Santo Tomás, ¡qué buena está! Con Marcelo Peña Herrera. ¡Sí, señor! Seguimos nosotros aquí en este programa y ahí escuchábamos a la banda de Peña Herrera junto a la banda Santo Tomás de Alangací. Bueno, nosotros el tiempo avanza y no nos queda más que agradecer la presencia de César Mayequín aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y tome papel y lápiz porque usted enseguida le vamos a dar los números de contacto a los que pueden llamar si hay la necesidad de que esta agrupación vaya hasta una fiesta que usted presente. César, usted tiene la palabra. Claro, sí, muchas gracias. Para darles a conocer que la banda Santo Tomás de Alangací está ubicada en Quito, en el Valle de Ochillos. Los números de contacto son el convencional, es el 022-787-532. El número celular es 098-00-6375. Vamos a repetirlo, 2787-532 o al 098-00-6375. Estos son los teléfonos de contacto de la agrupación que ustedes acaban de escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, una agrupación que ha viajado. Tenemos unos dos minutos para que nos comente por dónde ustedes nomás han viajado ya. Sí, la banda a partir del primer concurso de bandas que ganamos tomó una fuerza increíble. Hemos viajado por todo el país. Todo, hemos visitado la mayoría de provincias que tiene nuestro país, creo que son 23 provincias más o menos. Hemos visitado casi todas las provincias, muchos pueblos, muchos lugares, tradiciones que hemos conocido, nos hace muy gustoso ser partícipes de este tipo de tradiciones que tiene nuestro querido país. Estos viajes enriquecen y fortalecen también los diferentes géneros musicales y los ritmos de nuestro país. Claro, así es, ya que a veces parece que Ecuador fuera un país muy pequeño, pero en sí no terminamos de conocer. Hay músicas muy hermosas, unos ritmos muy diferentes a lo que nosotros solemos escuchar por acá, y que a nosotros nos enorgullece escucharlos y nos engrandece el espíritu musical. Bueno, pues, Cecitar, le deseamos a usted el mejor éxito del mundo. Sabemos que ustedes graban el segundo CD, quizá es el primer medio que empiezan a recorrer, así que han escuchado la primicia de la banda Santo Tomás aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos también a nuestra compañera Mariela Benavides, que tuvo la gentileza, pues, de ayudarnos a hacer este contacto con la banda Santo Tomás de Alangar. Sí, así es, muchas gracias. Para terminar, quisiera agradecer a todas las personas que están escuchando, especialmente a la gente de mi querida Langasí. Un abrazo a todos mis hermanos, a Víctor, a Miguel, a Juan, a mi madre que me está escuchando, María Soy La Catagnia, a todos mis familiares, a mis cuñados, a Clever Chiriboga, a Juan Morales, y en sí, a toda mi familia y a toda la gente de Langasí. Gracias por estar conmigo, y espero que a todas las personas que escucharon ese programa les guste, y decirles que la banda Santo Tomás de Alangasí está para servirles con gusto. Y que viva la banda de Alangasí. ¡Que viva! Y nos vamos a despedir con una de las canciones del maestro Mario Godoy, interpretada por la banda, Paco Godoy, ya lo tengo a Mario en la punta de la lengua, a Paco Godoy, que ha colaborado con esta banda Santo Tomás de Alangasí, que titula, ¿te acuerdas? Sí, es una música que la letra es del maestro Paco Godoy, es inédita de la banda. Es la primera vez que va a salir ahorita al aire. Espero que les gusten, y es dedicada al pueblo de Cotacachi, para ese lindo pueblo, linda tierra que nos ha dado una gran acogida, y la música se llama Cotacachi de mi vida. Hasta aquí, amigos, amigas, en esta emisión número 4 de Florilegio Musical Ecuatoriano. La Santo Tomás, con Marcelo Peña Herrera, rinde un homenaje a Cotacachi, tierra linda. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.